Avísale a mi gente allá afuera que vengan a bailar conmigo. Avísale a mi gente. Y avísale, y avísale. Avísale a mi gente. Hablar de 5 años para cualquier cosa resulta rápido y fácil. Pero cuando hojeamos las páginas del tiempo, entonces nos damos cuenta que ha sido un camino largo. La peña del bolero José Tejedor de Ciénaga de Zapata, con sede en Playa Girón, hoy cumple su 5º aniversario de creada. Con aciertos y desaciertos, comandada por el insaciable y siempre joven Jesús Chávez, la peña ha constituido como una institución, ha devenido en una institución que ya es realmente reconocida en toda nuestra provincia. Por la misma han desfilado figuras de la talla de Beatriz Márquez, María Elena Pena, Héctor Téllez, y hoy contaremos con Vania Borges. ¿Y qué decir de los artistas del patio? Entre ellos, los ganadores en diferentes ediciones del Festival Severino Hernández, tales como Elenio Moreira, Joelvi Santana, Elvira Fumero, Juniel Peralta, Noel Socarrás y otros. Círculos de amigos del bolero de Colón, Jagüey Grande, Perico y Jovellanos han participado codo a codo con los integrantes de la peña. Para Jesús Chávez, promotor natural y cantautor premiado varias veces por sus composiciones en el Festival Severino Hernández, vaya el principal reconocimiento de todos los trabajadores de la cultura en Ciénaga de Zapata por su dedicación y abnegación en defensa de un género tan cubano como es el bolero. Excelente cierre para la Jornada de la Cultura Cubana en Ciénaga de Zapata, cuando a partir de las 9:30 de hoy, sábado 19 de octubre, se descorran las cortinas imaginarias y salga al aire la 5ª edición de la Peña del Bolero José Tejedor en Playa Girón. ¡Felicidades, compañeros! Para este espacio, desde la Casa de Cultura 19 de abril en Playa Girón, fue un reporte de René Castillo Álvarez. Avísale a mi gente allá afuera que vengan a bailar conmigo. Avísale a mi gente. Y avísale, y avísale. Avísale a mi gente.